Concon se ha preparado realmente, como todos los años, en estas actividades y estas festividades, sobre todo los fines de semana largos, con lo que nos caracteriza, esta alianza público-privada que permite que tanto el municipio como los empresarios de nuestra comuna puedan mostrar una serie de actividades que les dé, digamos, la bienvenida a todos los que nos quieran visitar en nuestro borde costero. Yo quisiera manifestar que estamos preparados con actividades concretas como visitas guiadas, como visitas a nuestro humedal, con actividades culturales. El museo va a estar abierto, atendiendo también, haciendo talleres, tenemos conciertos, una gran gama de actividades.